Eloy Alfaro. Hoy, capítulo 4, la toma del poder. Alfaro se encontraba en Nicaragua. Había mantenido permanente contacto con su partido y sus reflexiones sobre el destino de la patria iban ligadas a su afán de incursionar para transformar la vida, cambiar las estructuras económicas y romper con la siniestra dominación del garcianismo y con las nefastas administraciones de Veintimilla y luego de Camaño, el ilustre desconocido aprendiz de García Moreno y creador de una red de corrupción, incluidos familiares y cercanos amigos, para dilapidar los bienes del Estado. Ríos sonoros, palpitando piedras en el confín, para dotarles de un color auténtico que mucho se parece al canto desbordado que la patria me dicta. ¡El telégrafo! ¡Compre telégrafo! ¡Empresarios rinden homenaje a presidente Camaño! ¡El telégrafo! ¡Lleve el telégrafo! ¡Inversionistas contentos con el gobierno! ¡El telégrafo! ¡Lleve el telégrafo! ¡El telégrafo! Mi general Eloy Alfaro, estoy a sus órdenes y cuento con una buena cantidad de dinero que pongo a su disposición para poder continuar con nuestra campaña de liberación de la patria. Gracias por su concurso, coronel Luis Vargas Torres. A más de contribuir a la compra de armamento, podemos pagar la compra y reconstrucción del barco Alajuela. El contingente de hombres, de voluntarios, estudiantes, intelectuales, campesinos, indios, negros y montubios, es cada vez mayor y están ansiosos de luchar para dignificar al país. General, mi decisión es estar a su lado y desempeñar la misión que usted estime conveniente. No cesaré ni yo ni los míos hasta la victoria final. Así, hombres rectos como el coronel Luis Vargas Torres se comprometían y entraban en la lucha. El 15 de noviembre de 1884, con el barco Alajuela ya puesto en su punto y con pertrechos y armas, venciendo muchas dificultades, se embarcan en Puerto Colombiano. Debían llegar hasta Tumaco, para luego pasar a aguas ecuatorianas. Un buque de guerra del Estado les interfiere. ¡El Pichincha! Se da la primera batalla naval. Salen victoriosos pese a estar en condiciones desfavorables de armamento y capacidad de maniobra. Los acontecimientos se dieron los días 16, 17, 18 y 19 de noviembre. Era el año de 1884. Los patriotas guerrilleros expedicionarios, entre otros eran comandante y teniente Antonio Trejos en el timón. Mayor Gumercindo Sepúlveda y subtenientes Alejandro Campaña y Heriberto Santa Cruz. También el soldado Delfín Recalde en el cañón de babor. Sobre cubierta de proa, comandante Castellá, capitán graduado Flavio Alfaro y soldado Santana con la ametralladora en el extremo de proa. Capitanes graduados Isacio Fierro y Valois Lor. Soldado Antonio Naranjo en el cañón de babor del entrepuente. Mayor Federico Bengochea, capitán Ramón Osejos, subteniente Sarmiento en el cañón de estribor del entrepuente. Y don Eloy Alfaro y el coronel Vargas Torres dirigiendo todo. ¡Ah! ¡Ah! Es una batalla victoriosa, preludio de muchas otras que permiten la toma de ciudades y de puertos. Todos vienen a estimular las palabras, las letras, y las letras, y las sílabas, las y con sílabas. Una inquietud sin nombre, las palabras las se activan, palabras. Se despliegan, explotan y se esparcen, explotan, se esparcen, explotan, se esparcen, explotan, se esparcen. La voz nace. Sin atenuar el peligro, más bien desafiándolo. ¿Se ganará esta palabra? ¿Se podrá incorporarla? ¿Seremos capaces de decirla? ¿Seremos capaces de decirla? Árbol extendiendo sus raíces hasta donde los músculos animan mis afanes para reencontrar las apacibles puertas de las ciudades y puertos que habían sido ensombrecidos por la tenacidad dura del verdugo, el impasible diabólico García Moreno, que sostuvo su cruento imperio de terrorismo teocrático, ordenador y violento, que pudo prolongarse por la felonía de los Veintimillas, Caamaños y más rastreros politiqueros. Y más rastreros politiqueros. El Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presentaron... Se transformó la vida. Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Para realizar la presente producción hemos consultado obras de los siguientes autores: Leopoldo Benítez Vinuesa, Alfredo Pareja Díez Canseco, Agustín Cueva, Eloy Alfaro, Enrique Ayala Mora, Jorge Pérez Concha, Benjamín Carrión y José Peralta. En esta serie han sido transcritos algunos textos de Alfredo Pareja Díez Canseco y de Leopoldo Benítez Vinuesa. La música empleada corresponde a la autoría de Raúl Garzón. Trabajamos para usted Antonio Ordóñez, Víctor Hugo Gallegos, Ramiro Jiménez, José Ignacio Donoso, Marcia Montenegro, Margarita Puente, Carlos Guamán, Denise Julio, Gisela Cueva, Ana María Acosta, Manuel Velázquez, René Sánchez, Juan Pablo Zambrano, Álvaro López, Roberto Naranjo, Byron Garzón y Francisco Ordóñez. Enero 2012.